pensando quién te estará amando y yo sufriendo por ti. Porque de ese amor solo me quedó el recuerdo del ayer. Yo sé que después tú querrás volver a darme tu amor otra vez. Me muero pensando quién te estará amando y yo sufriendo por ti. Porque de ese amor solo me quedó el recuerdo del ayer. Yo sé que después tú querrás volver a darme tu amor otra vez. Tonto corazón que me atas a ella. Tonto corazón, tienes que olvidar. Tonto corazón, se llevó mis sentimientos. Tonto corazón, quién te estará amando y yo sufriendo por ti. Porque de ese amor solo me quedó el recuerdo del ayer. Y yo sé que después tú querrás volver